cosa, bebe la cintura, ay cómo goza, bebe la cintura. Vamos ya más sola, ven aquí con el beso. Vamos ya más sola, ven aquí con el beso. Ay la negrita carida, con su negrita garza, ay cómo goza, bebe la cintura. Baila la cosa rica, baila la llavera, baila la cosa rica. Quiero castigar y palo preta.